un podcast más, 100% real, no fake, un link mega udoar, Hoy presentamos... ¡Apocalipsis! Buenos días, queridos radioescuchas. O buenas tardes, o buenas, noches. Dependiendo a la hora que ustedes se encuentren. O chupa el pico. También, eso es a toda hora. Estamos en un nuevo capítulo de un podcast más. Y con su anfitrión aquí, Alfredo La Madrid. Alfredo, te lo metí. Oiga, ¿sabe qué? Bueno, como cada semana me encuentro aquí en Blackberry Studios con el joven bueno de él. Con ¿el bueno yo? El amigazo, el chilenazo. ¡Mora! ¿Cómo? Iba a empinar el hombro, pero... Pero no lo dejé. ¡Cállese, hombre horrible! Oye, ya empezó este bélico culiao. Empezó hostil. Bueno, con esta linda música que no tenemos idea que habla de hablar del fin del mundo, como el capítulo del que vamos a hablar hoy día. ¿Por qué del fin del mundo? Porque el sábado que habla cagada. Pero espere. Antes de empezar a hablar del capítulo de hoy en día, hay que hacer las presentaciones. Obvio. Como a usted, por ejemplo. Bueno. Mi querido amigo Don Nico West. El joven aquí, de yo. El joven que está aquí al lado. Y los controles, poniendo esa adorable y linda música y estos lindos... Esa ovación. Y esos bonitos sonidos. Nuestro querido DJ Don Caesón. El aplauso merecido. El aplauso del joven. Y bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar del fin del mundo. Una weá de que se ha hablado durante mucho tiempo últimamente. Gracias. Necesitaba una música más dramática, sí, para ese cambio. Y bueno, con la cagada que quedó el sábado. Uy, qué terrible. Y fue en Sudamérica. Ah, sí. Yo pensaba que... Si en Ecuador quedó el medio terremoto. Ah, en Japón hubo un terremoto. Sí, pero sabe que ellos... El diluvio que tuvimos el fin de semana, que las calles eran unos verdaderos ríos, weón. ¿Sabe qué? Quiero aprovechar de mandar un saludo a mi gente de San Antonio, porque allá no quedó tan la cagada como acá. En serio, en la cisterna quedó la pichula, weón. Y también considerando de que en Argentina también quedó la cagada con el diluvio. Los autos, ¿serio?, se los llevaba el agua, weón. No, eso no lo supe. Que eso fue la misma tormenta, el mismo diluvio que venía para acá. Ya. De hecho, qué mala persona de mí, porque yo tengo familiares en Argentina y no les pregunté nada. Pésimo. Soy una mala persona. Bueno, el terremoto que ocurrió en Ecuador, si mal no me equivoco, que, weón, destruyó casa y toda la weón. Y, bueno, pasó más al fin del mundo. A ver cómo todo esto se destruye. O cómo los ahueonados ponen en una muralla que leí esa wea. Quemaría esta ciudad para verte sonreír. ¿Qué? ¿Desde dónde salió eso? De esas estupideces de acción poética. Ah, esa wea. Idiota. Bueno, y usted quería mandar saludos. Bien, vamos a mandar saludos al principio también. Sí, yo quería mandar saludos a mi gente de mi puerto principal de San Antonio. Yo soy de corazón de allá y siempre voy para allá. Saludo a toda mi gente. ¿No era Arica el puerto principal? No, pues. Ah, no, ese era Valparaíso. No, tampoco. Si San Antonio, el puerto principal. Madre, dale, weón, weón, mala. Anda bélico este weón. Anda bélico. Sí, sí, anda. Cuídese con lo que hable. Sí. Y también comentarle que este podcast es presentado por Band-Aid, la única aplicación en Chile que es capaz de acercarte a tu sala de ensayo y tienda de música para ti que eres músico. Instala Band-Aid, disponible en la Google Play Store, para todos los amigos músicos. Y ahí pueden contactarse con los chicos. Ya sabe ya, si anda buscando una sala de ensayo, si anda apurado, si simplemente tiene la gana de ir a ensayar. O por ejemplo, si un amigo le pregunta, oye, ¿cachai alguna sala de ensayo? Te metes a la aplicación, tú le pones compartir y se la mandas por WhatsApp, por mensaje directo, por como sea. Oiga, ¿qué le parece? ¿Qué te parece? TKM. Me gusta de las aplicaciones que usted aplica. Aplícame una aplicación, a ver, ¿qué te parece? Está bueno eso, yo lo ocupo harto. Muy buena aplicación. ¿La podemos dejar en el... en la concha de su madre ahí bien lejos? No, la podemos dejar en la descripción. Para el desgraciado infeliz que la quiera usar. Por supuesto. Y bueno, estábamos hablando del fin del mundo. Del fin del mundo. ¿Qué anécdota de usted tiene? ¿Cómo la verdad, yo no tengo muchas anécdotas de fin del mundo, porque como que a mí el terremoto, los terremotos me dan lo mismo, como que, está temblando, y como que la lluvia no me afectó, porque el fin de semana estuve en San Antonio, entonces como que allá, por lo menos en mi casa no pasó mucho. Puta el culiao, así que no, yo que te había elegido compañero podcast, mira, ya llevamos cuántos capítulos culiados y ahora te ponís fome. Puta, hermano, es que no me pasó nada. Hermano, el 2000, el año 2000, que fue que todos decían que se iba a acabar el mundo, weón, y no pasó nada. El 2012, que también dijeron que se iba a acabar el mundo. La misma, ¿eh? Ah, pero bájale un poquito, pero bueno, a su sonido. Pero es, bueno. Es bueno que esté entusiasmado haciendo esto, sí. Pero por foguito. Y a ver, el 2012, ¿se acuerda? ¿Sabes que yo no me acuerdo? Me acuerdo más del 2000 que del 2012. El 2012 también dijeron que iba a ser el último año de vida de la humanidad, que iba a quedar la cagada. Y miren, estamos aquí haciendo un podcast. ¿Cacha? Así nomás. Así nomás. Sí. Nada más. Y exquisito. ¿Qué otra wea más? Que la tercera guerra mundial se iba a disparar también cuando cayeron las gemelas, weón. Pico, weón. No ha pasado nada, weón. Solamente Norcorea tiene muchas armas nucleares y eso me da miedito. Claro, y apuntan a cualquier lado del mundo. Lo cual no es tan terrible. No, y aparte están medio locos, así que igual me da miedito. Bueno, y ya que estamos cambiando de tema, ya que está sonando este bonito tema de Soundgarden, de fondo, yo voy a pasar a presentar el siguiente tema. Que, bueno, en realidad es como... no sé si hablará dentro del fin del mundo, pero... todos sabemos que la humanidad va a llevar al fin del mundo, pues. Y todos sabemos que hizo más frío que la chucha. También... últimamente está haciendo mucho frío. ¿Sabe cómo me doy cuenta yo que tengo frío? ¿Porque ya no se te para la tula? Sí. Porque se me congela el glande. No. Hoy en todo caso ha hecho tanto frío que no me he podido masturbar, weón. No, sí. No me dan ganas porque quema. Tengo frío, po, weón. Se me congela la mano, po, weón. Ni cagando le voy a poner la mano helada a mi pi... A mi buen amigo. Se me congela el líquido preseminal. ¡Amigo! Y se me hacen ¡amigo! Llagas. Pero no, no pero deje no. Hablar cuando ve que yo estoy respirando el hombro. Es que no me fijé. Bueno, y el siguiente tema es de una banda que ahora está disuelta. Oh, qué penita. Penita, pero partió súper bien. De hecho, con un gran disco que fue conocido como el ELD 50 o Led Aldo Sage 50. Ese es bueno, ese lo conozco. O como lo conocemos acá, el LD 50. Exacto. Que fue un disco que lo podía escuchar desde el principio hasta el final. ¡Mire, qué novedad! No, porque hay unos discos que vos te los saltáis, pues, weón. El aplauso. Pero weón, espérate. ¿Vos te escucháis entero el disco verde de Limp Bizkit? No, pero se puede. Eso estoy diciendo, que tú lo puedes escuchar del principio hasta el final porque la wea es buena. No te saltáis ningún tema porque la wea es buena. A eso voy. A eso. Es un disco que se puede escuchar desde el principio hasta el final, no como sí, otros discos que no, se pueden escuchar desde el final hasta el principio. No, porque te saltáis temas, po weón. Hay discos que solamente te gusta el primer tema y listo, po weón. Sí, a mí de Limp Bizkit me pasa eso. Ya, me pues, gusta la intro nomás y lo demás no me gusta. Ya, pues hay varios discos que solamente te puede gustar un tema y listo. ¡Guasos de mierda! ¡Weón de mierda! Bueno, y después el los Mudvayne. Los Mudvayne. Bueno, también partieron con un disco medio demo que era el Kill Iota. Y el... Y ese es el primer disco que no fue tan bueno, que es el The Beijing of... of the no, no me acuerdo, el The Beijing nomás, el The Beijing. Yo no sé, después, lo corregiría, pero... Y no después sé. Sacaron el LD15, y después sacaron el The End of All Things to Come. Que ese también fue un buen disco. Se notaba ya un poco más que querían ser más singlero. Ah, ya, como que... Porque el Mudvayne del LD50 es mucho más complejo que el The End of All Things to Come. Y después pasó al Lost and Found, que es un disco mucho más singlero, que ya no hacía las weas tan complicadas como antes. Porque el LD50 tenía más contrapunto, ¿no? Sí, el LD50 cambiaba incluso de rítmica en algunos temas. Es el contrapunto. Gracias. Como por ejemplo pasaba en Severed o en Prod, si más no me equivoco. Sí, en Severed. Yo me acuerdo cuando el joven Joshua me invitó a no sé qué, porque a ver, ¿quién no podía? No. El Rina no podía. Sí. Y el Mauri, que es el guitarrista de Dragstore Suicide, para la gente que ¿mi banda? No conoce, iba a pasar a tocar bajo y a mí me habían invitado a tocar guitarra. Y sí, ese tema era bastante complicado. Sí, de hecho a mí me costó bastante aprender. Bueno, y continuando con lo que yo les quería mostrar, ya que estamos hablando del fin del mundo, este tema habla del frío, que lo frío que es el mundo. Y harto frío que es, pues, hermano. Sí, bastante. La humanidad estaba al pico. La humanidad estaba al pico. La soa Bachelet tiene la cagada. Tanilao. Bueno, y este tema se llama Warsaw Juan. No, Warsaw Cold, que es el tema 6, si más no me equivoco, de The End of All Things to Come, que igual mantiene un poco ese esa wea de que pare de reírse mientras hablo. Warsaw Juan. Puta. Ya sabes que van, váyanse a la concha a su madre. Voy a presentar el tema. Bueno, esto se llama Warsaw Call. De lo que la agarré después. Ando lento. ¡Qué bonito! ¡Basta! ¡Qué pena no poder dejarlo entero! Ya, Warsaw Call, me dijo. Preséntalo vos, por weón. Ya. Esa canción se llama... Esta canción la trae la banda El Tío Mudvayne. Son cuatro, weón. Pero es que yo no soy turnio. Es que uno se congeló. De veras que son, de veras que son cuatro, puta la weá. Que estoy mal. Uno, el Juan, que se congeló. El cuarteto de Mudvayne. Tan helado que está ahí, Juan. Ya, te va a sellar. Yeah. Warsaw Johnny. Aquí, en un Warsaw Call de Mudvayne. Aquí, en un podcast más. Yo eres pico. Johnny, la gente está muy loca. When passion's lost and all the trust is gone. Way too far, for way too long. Children crying, cast out and neglected. Only in a world so cold, only in a world this cold. Hold the hand of your best friend. Look into their eyes, then watch them drift away. Some might say we've done the wrong things for way too long, for way too long. Away from the night. Vive el aire. ¿Entendió por fin la talla? Sí. Ya, qué bueno. ¿Ah? Tenemos un contacto en directo con Mora Goat. Puta, se van a salir los audífonos. Pon. No se escucha, creo. Que esto sea. Suba el volumen al micrófono de Mora. El micrófono 1. Ahí está con el contacto en directo con la cámara Mora. Oiga, me lo dejo regularizar. Oiga, yo no sé por qué me pongo estos audios unos gigantes como que... Para la pantalla, weón. Para la pantalla, así... ¿Quién quiere ganar billete aquí? Que levanten la mano. A ver, pónganse ustedes. Ya, y bueno. ¿Alguna... ya que este es su bloque? Este es mi bloque. ¿Alguna... alguna anécdota del siguiente tema? ¿O alguna weá del fin del mundo que usted haya visto? ¿Sabe qué? Yo, una anécdota probable de sensación del fin del mundo fue para el 27F. El 27 de febrero, güey. ¿Qué pasó ese día? Fue el terremoto en Chile. Ah, cuando quedó la media zorra, güey. Sí, pues, amigo. En ese entonces... Ese terremoto fue más recordado que el último, güey. En el último yo me acuerdo que igual quedó la cagada, pero yo no sentí la weá, yo iba en la micro. Lo que pasa es que ese terremoto fue el primero de los últimos que han ocurrido, digamos. Sí. Después del terremoto del 85 quizás, fue como el único. Entonces habíamos estado mucho tiempo sin un terremoto. Sí. Y nos pilló a... Bueno, yo no había vivido un terremoto, porque yo nací en el 87. La mala cueva, weón. Sí, mala cueva, po. Pero yo en ese terremoto estaba de cumpleaños un amigo, me acuerdo. En ese entonces amigo, ahora ya no. Oh. Falleció. ¿En serio? No. Ah. Falleció para mí. Ah. Para mi hermano y para mí. Ponga la ponga. No, pues ponga la música triste. Nuestro momento triste ya. Yeah. Yo confiaba mucho en esa persona. Hombrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Yo lamentablemente me falló. Estoy sonando muy, muy alto. Sí, ya. Muy alto. Ya, pero continúe, era el cumpleaños. Era el cumpleaños y estábamos todos tomando. Y eso fue como a las 3 y algo de la mañana. Sí, pues. Bueno. Puta, que se demoró este momento, huevón. En ese momento, poner ese tema. Y Dios apareció y empezó a hacer temblar la tierra. A mí me decían el todopoderoso. Yo cuando chico me decían que cuando tiembla es porque tatita Dios se está rascando. Se está rascando. Puta, que tenía comezón el culiao, estaba terrible pulgoso, weón, para hacer el medio terremoto el conchetumare. Y yo como estaba tan doblado, lo único que atiné fue a salvar el jarro de melón con vino. Muy bien hecho. Y toda, toda la gente estaba como... había minas llorando así como... ¡Mi mamá! ¡Mi abuelita! Y yo, melón con vino. Era muy bien hecho. Gran hombre. Este es un hombre... Gracias. Porque él es un... No resultó ahora. Bota la wea, ya. Pero bueno, se él entiende. Es un conche. No, ya. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa. Bien jugado. Yo estaba en la casa, weón, y... Quedó la bella cagada, weón. Mi abuela andaba corriendo para todos lados. El gato se desapareció un rato. Hasta se meó el gato, pues, weón, del puro miedo. Nosotros tenemos la novedad del gato Don aquí en el módulo 15. No, pero a mi gatito no. El gato, weón. Sí, señor, es un gato de los dos originales porque Sí, weón. Este no era el rey del callejón, era el rey del meado. Se meó el weón. Del meado se meó, po, weón. Y el weón. El weón se meó. Puta madre. Oiga, ¿sabe qué? Yo me di cuenta después cuando me fui para la casa como a las 6 de la mañana que había quedado la cabeza. Porque cuando me veía por la calle y veía como los pedazos de muro que estaban en la vereda, yo dije, ¡oh! ¡Conchetumadre, qué una media zorra! Puede ver. Y cuando mi viejo apareció en el carrete, dije, ¡oh! Qué ¿tu viejo apareció en el carrete? Sí, pues a ver qué había pasado, si yo estaba bien y toda la vez. Ah, pero te fue a ver, ¿qué onda? Sí, pues me fue a ver. Ah, oye, qué cuático. Si y yo ahí como que... ¿O tú pensaste que tu viejo venía a carretear contigo? No, y mi viejo llegó y yo fue como... ¡Ah, si no pasó nada! ¡No, si me voy más rato! Y cuando me fui para la casa ahí recién caché la gran cagada que había quedado. Oh, yo me acuerdo que este edificio culiado se movía de un lado para otro así... Y yo escuchaba la pura voz de mi abuela diciendo... ¡Piedad, señor, piedad! Y le decía, ese coche de tu madre no te va a escuchar, weón. Ese weón no tiene piedad de nadie. ¡No! ¿Por qué era el dios de nuevo? ¡El dios del nuevo weón! Yeah. Oye, ¿sabes qué? Cuando... Oiga, también hubo un maripoto que ahí dejó la media cagadita. Cuando pasan estas cosas... la tierra bajo nuestros pies. Y sí. Por el maripoto... Sí. Cuando pasan estas cosas... Cuando pasan estas cosas hay personas que no hayan mejor que gritar aleluya en su último posible respiro en este mundo. Así mismo. Y quien nos viene a recalcar esto, digamos... Es Dios, que nos odia. No. Y que encuentra blasfemo esto. No, yo me refiero a una banda. Oiga, mire, ¿sabe que nos están viendo desde San Antonio? ¿Qué serio? Gran nación. Hola, hola. ¿Cómo le va? Hola, hola. Hola. Qué gran nación. Qué gran nación San Antonio. Y le recordamos que este blog está presentado por Band-Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de hacerte saber de todas las salas de ensayo y tiendas de música que están a tu alcance. Ya lo sabes. Si búscala. Anda buscando una sala de ensayo, si tiene ganas de ensayar, si dice... Si el ahueonado que no pidió la sala en ese momento para toda su banda y de repente usted llega y le dicen, oye, no hay hora, busque. Mira para adelante, pues, ahueonado, Cristian. Váyase ahí a alguna parte, si no tiene internet, usted se puede ir a meter ahí al claro internet que le dan media horita. ¿Sabe qué es lo bueno? Puede descargarlo de Band-Aid. ¿Sabe qué es lo bueno de esta aplicación? Es que tú la instalas por primera vez y te descargas la información de las salas en tu teléfono. Entonces, si después no tienes internet, puedes acceder fácilmente a cada sala y tienda que hay disponible en tu país. Bueno, muy buena aplicación. Sí. Todos la recomendamos. Y... Es una persona de San Antonio, Janis. Le quiero mandar un Janis, saludo. Saludos a Janis. Que está escuchando ahí. Que está cagada de la risa con nuestra cuestión. Hablando de cuestión acá, tenemos un tema en cuestión. Que es lo que usted nos iba a decir. Sí, pues yo que estas cosas nos recuerdan a... A que cuando llega el fin del mundo hay muchas personas que no hayan nada mejor que gritar aleluya. Y eso lo viene a recalcar esta banda que le traigo yo, fíjese. A gritar aleluya. Sí. Eso quiere decir que cuando viene el fin del mundo hay muchas gatitas que andan buscando que alguien le cierre la espada en el... ¿De qué está hablando, señor? Es la desesperación, entiéndanme. No, ¿sabe qué? Yo esto lo dejo hasta aquí y le presento el tema mejor. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¿Y cómo se llama el tema? Se llama nada más y nada menos que Scream Aleluya de Black Light Burns, del disco The Moment You Realize You're Going to Fall, que es el tercer disco de estudio de esta banda. Banda de West Borland, guitarrista de Limp Bizkit. ¿Hay integrantes de Nine Inch Nails, parece? ¿No? No, es que él va cambiando los integrantes. Ah, el único integrante como estable es él y el guitarrista que se llama Nick Anis, de la banda Telephone Tel Aviv. ¿Es de anís? Es de anís, como el pan de anís, es dulce. O como y tiene un gran afro, como el afro que se me está haciendo a mí. Y se me está haciendo una... Oiga. Bueno, vámonos con este temazo. Black Light Burns, Scream Hallelujah. ¡Te pasa el desgraciado! Aquí, en un podcast más. No hable así. Bueno. Basta. Qué bonito tema. ¿Le gustó? Sí, me recuerda el Aleluya. You better scream Aleluya. Pero ese disco me gusta el tema del el single. ¿Sabe qué? Ese disco es bueno completo. Pero tiene la diferencia. No, mi hermana no. Bien jugado. Ese disco. ¡Cállate, huevonao! ¡Oh! No sé si se lo tiró al mismo. Yo creo que se lo tiró al mismo. No se lo tiró a usted. El culiao insolente, po, weón. Insolente el coche a su madre este, weón. ¿Sabe qué? Lo que le quería decir es que este disco es completamente bueno. A diferencia del Cruel Melody, que es el disco debut de Black Light Burns, que tiene temas mejores que este disco, pero son contados temas. Este disco es completamente escuchable de principio a fin, como decía usted. Oiga, sí, hay discos que son escuchables de principio a fin, como el Toxicity System. Sí. Ese es un disco que usted no se puede saltar ningún track porque no se puede hacer más lento. se puede. No se puede hacer magia. Pero por ejemplo, ¿qué el... gran mago era ese? ¿Cómo se llama ese? Oh. Oh, ya. Gorditos. Cada vez suena más bonito ese intro. La sección tan esperada por cada semana de nuestro... Por los niños, los niños. Que alguien piense en los niños. Bueno, y partamos ahora con el primer cortito. ¿Cuál mientras, será el primer porque cortito? Porque yo quiero empinar el hombro, por favor. El hombro, el codo, lo que sea. Mientras usted empina el hombro, el codo o lo que sea, yo le traje... Bueno, estuve escuchando más o menos qué íbamos a hacer para el tema del fin del mundo. ¡Ah, un manjar! Y me puse a buscar lo que sea y encontré esta banda que de la verdad no sé mucho, pero merece la pena escucharlo. ¿Qué banda, eh? Se llama Allison. Allison. Y la canción se llama Apocalipsis. Ya que estamos hablando del fin del mundo. Oiga, suena bastante... Canta en español, por si acaso. Suena como Paddle of Mad. ¿Sí? Sí, suena... ¿Puede ser? Tiene pues... como esa ondita... Como tipo... el rock alternativo, como... así medio... Como nuevo grunge, se ve. Sí. Escuchémosla. Tiene un buen sonido. Sí, tiene un muy buen sonido. Don DJ, ¿puedes bajarle un poquito? Tiene un muy buen sonido. De hecho, me recuerda bastante a Paddle of Mud también. A... ¿cómo se...? 13 Stones. Los 13 Stones, oye. ¿13 Stones? No, los 12 Stones, hermano. Los 12 Stones. 12 Stones. Eso, los 12 Stones. Me recuerda a los 12 Stones, a los... A los 3 Doors Down. 3 Doors Down. Y a los 12 Stones, ¿cómo era? 12 Stones. También me recuerda a ese tipo de banda. A los Finger Eleven también. Tienen un tema. A los 11 Deos. A los 11 Deos, hermano. Pero es un sonido bastante gringo. Buena banda. Buena, ¿sí?, recomendación. Para esta semana del fin del mundo. Y esta también, ¿sabe qué? Algunos dirán, ¿y qué tiene que ver esta weá con el fin del mundo? Le suena ese ritmo, ¿no? ¿Cómo olvidarlo, pues? ¿Y sabe qué? También me recuerda un poco lo que hablábamos la semana pasada de los Trulli, de los Trulli Maluli. ¿Qué? Porque los Trulli Maluli se creen tan Trulli Maluli y niegan toda su existencia. Pero los Trulli Maluli, cuando están solos, bailan esta wea. Estoy seguro. ¿Sabes qué? Los Trulli Maluli son pura mierda, weón. Pero este un temazo, weón. Este temazo me recuerda a noches de verano. ¿Y sabe por qué ya quise poner este tema? Porque yo sé por qué. ¿Por qué? Porque usted se pajeaba y pensaba que se iba a acabar el mundo escuchando este tema. Se pajea hasta el fin del mundo. Y nada mejor que irse al paraíso pajeándose con los Backstreet Boys. Ponga un aplauso, pues. No, ¿sabe qué? Un amigo me recordó. Te demoraste mucho. Felipe Banda de San Antonio también. Me recordó que San este Antonio, tema. Gran país. Gran nación. Me recordó que esta canción sale al final. De la película. La película This is the End, protagonizada por el joven que está de cumpleaños hoy día o ayer, no me acuerdo. No sé quién está. Se Michael me acaba Cera, de olvidar, ¿no?, el nombre este. Baje un poquito el. Michael Cera, ¿no? No. James Franco. Ese mismo, el Duende Verde. ¿Quiere el bacán de la película? Sí, y el huevo. La vende cuando está subiendo ahí. Empiezo a hacer hoyo y cago. Claro. Pero este es un temazo. Es un temazo de generaciones, tío. Sí. Para todos monos que estaban aquí. Amigos y amigas. Sí. Continuaremos con el siguiente cortito, yo creo. Sí. Bueno, no, más que agregar que este es cuando se van al paraíso, digamos. A Valparaíso. Y los actrices están actuando en el cielo. ¿Y esto es? ¿Qué es esto? Estos son unos chiquillos que usted no le tiene fe. Ah, los Pixies. Sí. ¡Córtala! Po. Es que ¿sabe qué? Oiga, ya, po. ¿Sabe qué me pasa a mí con los Pixies? ¿Qué? Es que me excitan. No, es que... Mira, yo pasé una penuria con los Pixies. Los Pixies, dentro de todo, han sido una banda que hasta el día de hoy es muy avalada por los Sugar. Sí. Solamente por gracias a lo que fue la película El Club de la Pelea, en donde aparece esa gran escena en donde todo se destruye, weón, y aparece What Is My Mind. Pero los Pixies son más que What Is My Mind o Here Comes Your Man. Tienen un disco excelente que es el Doolittle. ¿Cómo dije que dijo? El Doolittle, que salió el 89, o el Bossa Nova también. Que, o el Surfer Rosa. Esos tres discos. ¿El Profesor Rosa? El Profesor Rosa. Que esos tres discos son bastante buenos y se nota mucho el desempeño de los Pixies. Y bueno, últimamente ando medio pegado con los Pixies. Cuando ando pegado con una banda. Y yo quería poner este tema de principal que se llama The Happening. Que viene en el disco Surfer. Me da con el Surfer Ross. Con el Profesor con Ross. Con el Bossa Nova. Y que esto... ¡Excelente segundo, desgraciado! Gracias. Y que esto es como una... Oh, siempre se me olvida. Oh, esta weá, weón. Cuando vos intentáis decir, puta, no sé, esta cerveza que es de oro. O tus pelos de oro, tus pelos rubios de oro. Ay, pero gracias. Eso. Gracias. Lindo, pechocho. Yo también te amo. No lo entiendo. Así que siga. Una metáfora. Gracias. Ah, gracias, yo del pasado, del futuro. Gracias. Es una metáfora del fin del mundo. ¡Cállate, huevonao! ¿Y por qué pesado este weón? ¿Por qué tiró eso? ¡Qué pesado este weón! ¿Pero por qué tiró eso? Yo creo que porque puede. Sí. Esa es la explicación, porque puede, ¿no? Porque puede. ¿Puede pasar al siguiente? ¿Puede pasar al siguiente cortito? Oiga, que anda bélico. Anda bélico. Anda de Isis. Oiga, este es un temita bastante bonito del primer disco de Coldplay. Es el... Cuando Coldplay era bueno. Cuando Coldplay era muy bueno, que este es del disco Parachutes. Y se llama Don't Panic. Habla de que vivimos en un mundo muy bonito. Y también hay, quiero dar un gatito. Una pildorita. Un dato rosa. Un gato rosa. Un gato rosa. Como lo decía el weón. Un gato rosa con pildoritas. La wea drogadicta, weón. Weón. Bueno, próxima semana. Bueno, sí, también. Hoy lo venimos anunciando hace rato y la wea nunca es. Pero ya pico. Pero ahora sí que va a ser. Bueno, el gato este, rosa con este tema aparece en el tráiler del último X-Men, que es el X-Men Apocalypse. Ah, mire, ¿no? Justo hablando de Apocalipsis. Hablando de Apocalipsis, aparece cantado más lento, más... No se puede hacer más lento. Sí, se puede hacer más lento, porque este tema va como... Más rapidito. La batería por lo menos está apurando al weón, como que le pega una patada en la raja al weón para que se apure. Paréntesis, ¿le tinca esa película de X-Men Apocalipsis? Sí. ¿Más que el día del futuro pasado? Sí. Ah, ya. Porque Apocalipsis igual es un villano de peso que no se le dio en el Street Fighter vs. Marvel. Porque es más fácil que la concha su madre el Apocalipsis, weón, en el Street Fighter vs. Marvel. Eso lo podríamos decir en un capítulo de juego que podríamos ¿sí? tener más adelante. Pero Apocalipsis es un villano más brígido, que es el primer mutante conocido de la historia. Ah, mire qué bonito. O sea, el más bacán de todos. Sí, pues. Continúe, por favor. ¿Sabe qué me tinca de esa película? Que va a salir Júbilo. No, ¿sabe lo que me tinca? Es que va a salir Psylocke. También, sí. Bueno, esta canción es media vacilona. De hecho, con este disco vino la primera vez esta banda a Chile. Y esta banda es nada más y nada menos que los chiquillos de Soulfly. Y vinieron hace poco también. Vinieron hace poco. Psyduck. Vinieron hace poco también. De hecho, una conocida radio chilena tiró como entrada a mitad de precio, si no me equivoco. Sí, que... porque Soulfly... Parece que estaban malas las ventas. Es que es el problema de Soulfly. Todos los Trulli Maluli dicen... No, Soulfly, Max Cavalera, weón. Oh, yo soy agro, yo me crié con Max Cavalera, escuchando Sepultura, escuchando Soulfly, escuchando Nailbomb, escuchando lo Cavalera Conspiracy, con y todas las bandas. Con el vagabundo. Y todas las bandas. Y todas las bandas que tiene este weón que son iguales. Igualis. Bueno, pero este tema... Yo creo que es de hablar del fin del mundo, porque es es del disco Dark Age, la era oscura. Es como de la Edad Media. La era oscura, ¿o no? Me suena como Edad Media. No, algo no, lo. No, es como un concepto que he escuchado de Yo creo. ¿Sabes qué? Yo creo que Max Cavalera es como de estos. Ah. Yo creo que Max Cavalera es como de estos volados tipo reggae, así como Bob Marley, que le echa la puteada al Babilón, que yo no tengo idea quién es el Babilón. Para mí el Basilón. Era un buen local. Eso sí. Era el Babilón. El Babilón. Buen local. Que le echa la puteada al Babilón y se pega a sus quemadas y empieza a escuchar Babilón, su reggae. Pero este weón es más agresivo. Este weón le está gritando así, oye, te odio Babilón, te voy a pegar un caño. Es que es un vagabundo, pues sí, es como el hombre bolsa. Una wea así, como que el weón es agreso, pues, sí, lo mismo. Dame una moneda, weón, dame una moneda. El Babilón, weón, el Babilón. Dame un caño, conchito, weón. Sí, pues no es saolá, pues es más agresivo el culiao. Bueno, y este tema se llama Babilón y es una... Ralph el Demoledor. ¿Eres un vagabundo? No, sí, no es... Max Cavalera es un vagabundo. Bueno, Max Cavalera sí, pero este tema es más bien conocido como Babilón, que es el tema 2 que viene del disco Dark Age de Soulfly, la banda en la cual entró Mark Rizzo. Del arroz, ¿o no? Sí, el mismo, el arrocero que era el ex guitarrista de Il Niño. Y es reconocido porque toca con mochila. Y toca como niño. Sí. Ya. Aquí viene uno. Aquí viene uno medio pesado. Y yo quiero saber por qué chucha lo puso. ¿Pesado porque es mala onda? ¿O no? Sí, pero ¿usted nos puede dar la explicación de por qué puso este tema? Esto es Gematria. Oli, soy DJ Cabezax. La voz en off es como Patito Fresa, está claro. Ahí arriba. Hola, hola, ¿dónde está Camiroaga? No está. Bueno, este tema se está llama disperso. Gematria, The Killer Name. Y bueno, la temática del estoy un poco gangoso, no sé si me pueden notar. La temática de All Hope Is Gone, como dice su nombre al español, toda esperanza está perdida. Bueno, habla un poco por el tema del fin del mundo, pero a lo que se refiere que nosotros mismos estamos destruyendo este mundo de mierda. Es prácticamente como que también luego que yo decía con el tema de Matt Bain en el primer bloque. Claro. En verdad, es el himno en este disco, en sus temas que hablan un poco más de algo más oscuro, que como todo disco de Slipknot que tiene un tema como de desamor. Dejando de lado Snuff. Claro, es un poco más político, por así decirlo, pero hablando también de lo que es como el acabo del mundo, pero por culpa de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos estamos destruyendo lo que es el mundo que estamos creando. Correcto, el dinero, lo material. Este del dinero. Y no me acuerdo cómo era ese rap. Aprende algo, dinero. Aprende algo, dinero. Bueno, muchas gracias, joven Don DJ. Así que, bueno, desesperanza mundial ahí con... Y, bueno, el fin del mundo puede ser provocado, como estábamos diciendo, por un dios en el cual no existe. Puede ser provocado por la misma naturaleza, como todo tiene su fecha de... Agarra el pico de las mechas. Gracias. De caducidad. Como todo caduca en esta vida, nuestra... ¡Caduquen! Gracias. Nuestra misma vida, la vida de nuestros semejantes, la vida de los animales, de las plantas, de todo, hasta del yogur. Oh. Mira, justo estaba hablando algo triste, weón. Y el weón puso cara de triste. Aquí está el weón. Ahora viene, ahora viene. No, no, no, no. Todavía no. No, no, no. ¡Deja de hacer eso! Mire, qué obediente, ¿eh? Los hueones desinflándose. Los gorditos desinflándose. Yo quería mi asado. Y mis papitas fritas. Bueno. Y mientras rellenamos al hueón. Como un pavo. ¿Cuál es el tema que se nos viene ahora? ¿Sabe qué? Oye, mire, qué bonita esa canción que suena de fondo. Sí, bastante bueno. Que fue del segundo bloque. Ahora se nos viene una banda que es del señor de... ¿Qué otra banda tiene este compadre? Ah, Cold Chamber. Este señor es más bien conocido como Des Fafara. El cual cuando vino con Devil Driver yo le agarré el poto. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, el weón venía todo curado. Yo tenía... ¿Cuánto? Tenía 16, 17 años. ¿Y usted estaba curado? ¿Ah? ¿Usted estaba curado? No, él. Yo estaba todo loco ahí afuera, como una chiquilla quinceañera, weón. De repente el weón apareció con un pisco capel, pero de estos de... ¿Capel? Sí. ¡Qué mal! Pero con una botella negra. Ah, del bueno. Prácticamente salió así. El pisco se tomó así. Del teatro Novedades. Y con un poncho. Y salió con un poncho y el weón dijo... Dijo, yo soy el Peter. No. Dijo, yo soy... Hizo así. Yeah. Y yo... ¡Dah! Y me tiré, weón, a agarrar el poto, weón. Fue lo primero que atinó a hacer. Era un chiquillo loco, weón. ¡Yo estaba loco! ¡Yo estaba loco hasta que conocí al señor! Bueno, y... Desfafara. Ahí fue cuando... Loco como la canción de... How I Meet Desfafara. Hello, kids. Wow, kids. Chupa el pico, ya. Y el tema que se nos viene ahora es de Devil Driver. Ay, que lo dije lindo. Ay. ¿Cómo dije que dijo? Devil Driver. Y es de su segundo disco. Segundo disco, mire usted. De Fury o... Ándate a la concha de tu madre, no me acuerdo. Pero... The Fury of... Hands. Make Your Hands. The Fury of the Make Your Hands. Una wea así, no sé. ¿Y la canción lleva por título? El caballo blanco, el pálido caballo del apocalipsis. Ándate a la concha de tu madre. Pale Horse Apocalypse. Mi libro, Luna de Plutón, ese está mismo. Siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. No había escuchado eso. En Mixcloud, en Facebook, Twitter, ya. Periscope. Les recordamos que pueden escucharnos en Mixcloud. El capítulo completo. Completísimo. En www.mixcloud.com/unpodcastmas. También nos pueden escuchar en... Nos pueden seguir en Twitter, @un_podcast_más. Y nos pueden dar like en Facebook para Chile, Argentina, Perú, Brasil, en... Silent Hill. La Luna. Namekusei. Marte. Plutón. Alemania. El espacio. www.facebook.com/unpodcastmas. Ahí nos pueden seguir. Y sé que te va a encantar. Escúchalo aquí en un podcast más. Sé que te va a encantar. Ahora se nos viene el caballito. El caballito de palo. Devil Driver, Pale Horse Apocalypse. Sé que te va a encantar aquí en un podcast más. Ese horrendo, vomitivo y espeluznante tema de Devil Driver. aquí. Enchúpame el pico nomás. ¡Cállese, hombre horrible! Cuando Milhouse es Moisés. Siempre me acuerdo de ese capítulo. Es bonito. Como toda la Biblia que dice que te vas a morir. ¡Milhouse! ¿Qué? Dile a Bart que no me acuerdo. Ya, ya, que... eso es de <demoró. Okay. risa> Ya. Recordemos a nuestros amigos que, oiga, este programa está presentado por Bandai. La aplicación que es capaz de hacerte buscar tus salas de ensayo y tiendas de música ahí directo en la palma de tu mano. Qué facilidad. Qué... ¿En serio? Sí, así. La palma de mi mano está bastante callosa. Tú, por ejemplo, puedes buscar un nombre de una tienda X. No quiero decir nombre de tienda. Pero, no sé, la tienda de Juanito. Yo pongo en la aplicación la tienda de Juanito y me va a decir en todas las ubicaciones en el mapa dónde está la tienda de Juanito. Así, así de simple. En la palma de su mano callosa. Y usted puede ir a la tienda más cercana, pues. Chaparachachacha. Usted va a la tienda más cercana. Y en la tienda más cercana puede comprar, por ejemplo, la baqueta que échale quebró. ¿En serio? O la cuerda que échale cortó. ¿Sí? ¿Con Bandai? Con Bandai. La única aplicación en Chile que es capaz de hacer eso. Bandai, aparte de... Espérate. Bandai, aparte de recomendarme salas de ensayo, ¿me recomienda lugares donde puedo comprar instrumentos? Por supuesto, usted con la ubicación de su GPS va a ver la tienda y sala de ensayo que esté más cerca de su ubicación para que usted no tenga que pegarse un pique ahí en el metro. Che. Doctor, parece que me conoce de toda la vida. Así es Bandai. La única ubicación en Chile. No ponga a esos niños, weón. Cuando escucho niños me dan ganas de matarlos. Ya. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué dijo? Es que usted pone como unas facciones especiales cuando le dan ganas de matar niños. Puta, es que odio a los niños. ¡Odio a los niños! ¿Y sabe qué? ¡Odio a los niños! Se nos está acabando este programa. Ah, yo estoy a punto de acabar. ¡Urgente! El diario de cooperativa está llamando. Siempre quise ser parte de esto. Cooperativa. Piretanil. Me cago el comercial. Este concha su madre. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué? Hoy día estaba pensando que este concha su madre lo único que dice en este programa es sexo. Sí. Y es lo que menos tengo, pero lo que más escucha es sexo, po, weón. Bueno, por lo menos lo tiene por la oreja. No, lo tengo en el ojo, porque puta que me meten el pico en el ojo todos los días, weón. Baja... Ahora quiero sí. Sexo anal. Ay, qué rico. Ah, bueno. Bueno, llámame, mi número es el... ¿Sabe qué? Se nos está acabando este programa. Y hay que mandar saludos. ¿Sabe qué? Hay que mandarle un saludo a ese gran hombre, a ese gran vecino, al joven de los likes. Ah, ¿sabe qué? Mire, ayer, tuvo su ceremonia de premiación. De veras, una felicitación, porque lo publicó en todos lados. Sí, obviamente el engreído de mierda tuvo que haberlo hecho público. ¿Y sabe qué? Lo malo de... el punto negro de esa ceremonia... ¿Es que él es negro? Bueno, sí. No, te queremos mucho. Aunque seas negro. No, que no invitó a nadie. No nos invitó a nosotros. Hermano, solamente podía invitar a 3 personas o 4 personas. No, pero igual después... ¡Sí! Un sanguchito, por último, un canapé. Ese nuevo se está terrible. Ese es el chacal de la trompeta. El chacal de la corneta. Bueno, pero igual lo estimamos. Oiga, lo estimamos mucho y nos alegramos mucho de que te hayas titulado con distinción. A pesar de que no va a ganar plata con eso. Nuestro distinguido amigo Gabo Quesá. Mira que suena bonito con esta música de fondo. Yo le dije a él, a ti Gabo Quesada, que no nos estás viendo, pero nos vas a estar escuchando. ¿Pero qué le dijo? ¿Que se bañó con caca? No, yo le dije, con el dedo, lo apunto. Tú tienes que hacer videos de mix de estos cuando se pegan en la cabeza y hacen una canción así como... Tan, tan, tan, tan, tan, y con tan. Eso va a ganar plata. No. Sí. Lo monetiza en YouTube y yo sé. Yo intenté hacer el solo de Indagaga Davida. Del solo de batería con una caída muy chistosa que vi y no funcionó. Lo hizo mal, pues, joven. Sí. Sí, como todo lo que hago en mi vida. Ya, entonces, para que la tristeza caduquen. Ya. Para que la tristeza caduque, este mundo se acabe y todos nos vayamos a la concha de su madre. Vámonos con un tema feliz de fin de mundo. No, pues terminemos de mandar saludos, pues. Yo quiero mandar un saludo muy especial al otro lado del océano, digamos, ¿o no? ¿A China? No, del otro océano. Bueno, le quiero mandar un saludo a Chuan Ling, gran personaje. Está allá en May. Vende unos closets increíbles. Chuan Ling, búsquenlo. Me habló algo, no le entendí ni mierda, pero gran personaje. No tarjeta, decía. No tarjeta. Sí, allá en May. No tarjeta. No, pago. Aquí, pago. Chin, no tarjeta. Hola, cliente. Los chinos curiados te tratan como el pico. No le voy a dar ningún saludo a este curiado de Chuan Ling. Me trató como el pico el concha de tu madre. Todo barato. Aquí, mire. No, remedio de limón. Ya. Queremos darle un saludo a la persona que nos está mirando. Yo creo que... ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, mándenlo usted, por favor. Nuevamente. Mando un saludo. Claro, pues comparini, claro. Use fitting. Por favor. Un saludo a Janis, que está. Oiga, qué temazo. Ahí está sonando, ¿sí o no? Ay, si le pusieron The Cure. Se salta las tres, sacoche tu boy. Ya, un saludo a Janis, que nos está viendo desde San Antonio. Y usted quiere mandar un saludo a. A mi poto. A su poto. Sí, porque hizo. Pero si lo tiene atrás. Sí, pues, por eso. Le quiero mandar un saludo a mi poto porque me ayuda a capillar horas del trabajo. Porque me dan ganas de cagar. Oiga, eso es entre mi poto y yo nomás. Oh, cuando me meto el dedito. No. Nadie se mete el dedo en el poto. Nico West lo hace. Yo no. No, estoy hueviando. Bueno. We'll send some greetings for Lola. For Lola. So sorry, it's a guest. It's not me. It's the sounds of the DJ. And we say greetings for Lola. Hello, Lola. In Germany. Our dearest and sincere fan from Germany. What? Our biggest fan from Germany. And I will send greetings for all the fans in Germany. It's Bern and Lola. Thanks a lot. He is speaking Germany, and we don't know what to say. Y eso, Scheiße. Me costó como mucho hablar en inglés y ahora, por favor, mande su saludo. Yo ya mandé mi saludo. ¿En serio? Sí. ¿Lo mandaste? Sí, pues. Ya. Le toca. ¿Por qué está tan serio, hombre? ¿Por qué está tan serio? ¡Guasos de mierda! ¿Quieres saber por qué me hice esta cicatriz? ¡Uy, uy, uy! ¡Yo soy el Guasón! ¡Mande su saludo, DJ! ¡Uy, uy! ¿Por qué está tan serio, güey? ¡Píllalo! ¡Yo soy el Guasón! ¿Por qué anda tan serio usted? ¿Quieres saber cómo es esta cigarrilla en la cara? ¡Gancho! Eso es como un saludo para Rancagua. ¡Uy, qué mal hablado! Saludos para Rancagüita ahí. Buena onda para los chiquillos. Para el guasón también. ¡Guasos de mierda! Bueno, vamos a mandar saludos a, como siempre, a la China, que no está escuchando esta vez. Sí, y yo creo que, mira, le voy a decir que lo escuche mañana. Le voy a decir, bueno, escucha el podcast porque te va a dar más saludos. Al... Te salió con reflujo, weón. A ver. No. Puta vida, Dios, como quedó con reflujo. A Don Moncada, saludos para él. Y ojalá que escuche este saludo y busque trabajo. Adiós. Al feliz papi ahí. No solo que busque el saludo, sino que busque trabajo. Ese fue el mensaje para el Monk. Un gran saludo, una gran lección de vida. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos con este temazo? Del fin del mundo. Sí, pues. Pero feliz. Es un tema bastante feliz. De hecho... Ah, mire, mire, ahí, ahí le está chicoteando para que diga de nuevo los voy links. Voy a dar de nuevo los links porque para la gente que llevamos que 10 minutos intentando mandar los saludos. La gente que nos quiere seguir nos puede seguir a través de facebook.com/unpodcastmas. Ahí nos pueden pedir canciones, mandar mensaje interno, mandar fotos mostrando los pechos. O puede irse a la concha de su madre. Y... también nos pueden hacer un tweet, un retweet ahí en Twitter, arroba un guión bajo podcast, guión bajo más. Ya, pues qué le cuesta, solo un clic. Un retweet, un clic del Periscope. Un clic de distancia. Es hacer esto ahí como, ¿dónde está? Ah, no, sí. ¿Está aquí? ¿Ahí? Ya, ahí. Pues sí. Pip. Pues en vez de estar viendo tanto porno en Xvideo, es un clic nomás, weón. Y el capítulo es una de las tantas pestañas con las cuales no te vas a alcanzar a pajear, weón, de tanta mina. Y el capítulo completo lo encuentras en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ya sabes, si quiere alegrar la tarde, si tiene que pasar la aspiradora, si tiene que lavar, planchar, si tiene que trabajar, si tiene que irse a la concha de su madre, no hay nada mejor que escuchar un podcast más. Para alegrar su día, su mañana, su tarde, su... ¿Sabe quién trabaja en la mañana escuchando un podcast más al día siguiente en que sale el capítulo? Nuestra queridísima. Mi colega. Nuestra queridísima. La Bárbara. Ella. Sí. Un saludo para ella. Sí, que nos escucha. Y un eructo también de su parte. Sí, que quiere... se lo envió recién. ¿Ella quiere un eructo? Sí. Puta, ella... ahora no puedo. Pero... a ella le gusta eso. Después le voy a mandar un eructo. Ya. Especial, un eructo muy especial. Ya, pues. Ya, pues entonces vámonos con la última canción de la noche, día, tarde. Ese mismo. Ve, bastante especial para usted. Para ella, dedicado. Con yapa. Bueno, y el siguiente tema es un tema de la banda R.E.M. Del Calvo. El Calvo. Que este tema incluso apareció en Los Simpsons y Homero lo canta con el Calvo. Es cuando Homero tiene la taberna en la cual... invita a su amigo y toda la wea, invita a R.E.M. ¡Mire! Y en ese momento los weones están cantando y toda la wea y se dan cuenta de que es un club de casa. ¿De casa de...? No, de... ¿De, de Ale Casa? ¡Amigo a mí! ¡No, no! ¿Por qué lo dijo? ¡Lo mencionó! ¡Hecho! ¿Qué es eso, paralelo? Ha destruido nuestra interferencia. Ahora vamos a tener que mandar un exclusivo saludo a nuestro querido el diablo magnífico. Ya, ese era lo que queríamos decir. ¿Por qué se cortaba la señal? Y era un dato bastante importante. Claro. Oiga, llevamos una hora y todavía no ponemos los temas. ¡Oh! Ya, entonces, nos vamos. En hasta tu el... cara. Ya. Ya, por favor. El siguiente tema es de R.E.M. Y es... The End of the World. Is the End of the World as we know it. O sea, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Y es bastante alegrón. Que probablemente no sea. Para que le alegre el final. El mundo. El mundo. Y para que se vaya la concha de su madre. Adiós. Chao. Que estén bien. That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. Clatter with